sigues tu sueño. No importa que se encuentre lejos. Mientras haya esperanzas, seguramente se cumplirá. Deja de hacer mal a los demás y conviértete en una niña buena. Mimet, tú serás la estrella del mañana. Si no, Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Consíganme corazones puros, los cuales me harán fuerte y perfecta. Reúnan bastantes corazones puros. Enviado del mal. Por el momento, nuestros sirvientes están pensando cómo debemos conseguirlos. Le ruego que tenga un poco más de paciencia. Hormigas tras un terrón de azúcar. Son fans. ¿No tiene nada que hacer? ¿Dijiste fans? Se les dice así a las gentes que persiguen a los cantantes y actores. ¿Para qué lo hacen? Que yo sepa, nada en especial. Bueno, no estamos seguras de lo que piensan esas personas. ¿Verdad, Mina? ¡Ina! ¿Ah? ¿De qué hablan? ¿Por qué estás tan distraída? No es nada. Nosotras nunca haríamos ese tipo de cosas, ¿verdad? Por supuesto que nunca. Mina, Jinta Araki no... El próximo año iremos en preparatoria. No seríamos fans. Tienes razón, además tenemos que presentar un examen de audición. Serena, ¿estás consciente de eso? Claro, me estoy preparando para eso. No sé, pero no te creo. Mes de junio, y nos gustaría escoger a la heroína entre todas mis admiradoras. Dice que mañana va a ser será una la película. Primera audición y se llevará a cabo a las 4:30 de la tarde en el Centro Cultural Minatoku. Serán seleccionadas en traje de baño, así que no se les vaya a olvidar el suyo. Nos veremos en el ardiente verano. Estaré esperándolas. ¿Eh? ¡Uy! ¡No puedo resolver este problema! Bueno... Mi querida Mimet, nuestro enviado del mal nos está esperando. Me imagino que continúas con tus planes, ¿verdad? Por supuesto que sí, profesor. Vea esto. ¡Ah! Disculpe, vea esto, por favor. Es la próxima víctima. Ah. Su nombre es Jin Taraki y todos lo conocen por Alacid. Es un chico de 18 años y su última canción es Qué difícil es amar. Y está en uno de los mejores lugares de popularidad. ¿Con qué cantante? Mi querida Mimed, presiento que todas tus víctimas son pura gente famosa, pero si continúas así, no podrás subir de rango hasta que dejes de mezclar tus deberes con tus pasatiempos. ¡No! ¡No me diga esto! ¡Se equivoca! ¡No estoy mezclándolo con mis pasatiempos! Yo elijo a personas famosas porque tienen más carisma y más habilidades. Pienso que funcionarían mejor para nuestro enviado del mal. Si usted me dice que es un pasatiempo, me pondré a llorar. Mi querida Mimed, no tienes por qué llorar. Solamente estaba preocupado por lo que te fuera a pasar. ¡Profesor! Te lo encargo de favor, Mimed. ¡Sí! Tú dirigirás este laboratorio el día de mañana. ¡Me esforzaré, profesor! No me decepciones. ¡Ah! El amor por Araki. Me gusta que Araki tenga un bronceado perfecto. Y luego tienes que sustituir esta X. Serena, qué inteligente eres. Puedes entender todo. ¡Claro que no! ¿Y Mina? Se fue a su casa. Dijo que tenía fiebre. ¿Qué? Mina las engañó. ¿A dónde habrá ido? Centro Cultural Minatoki. No puedo darme por vencida. Me muero de ganas por ver a Araki en persona. Porque siempre he sido una fiel admiradora de él. Oh, disculpe. ¿Sí? ¿A qué hora vendrá Araki? Quiero decir, ¿a qué hora se presentará el señor Araki? Él no se presentará a la audición del día de hoy, señorita. ¿Qué? Él vendrá hasta las finales, que serán el día de mañana. Oh, ¿eh? Oh, ¡no puede ser! Oh. Pensé que a lo mejor lo podría ver desde lejos. ¡Tú traes! ¡Y tú también! ¡Ah! ¡Pero sí es! La primera playera oficial de Alacid que salió a la venta. ¿Eres fiel a él? Lo mismo digo para ti. Yo soy Mina Aino. Mucho gusto. Yo soy Mimed. No, quiero decir Mimi Yanyu. Ese es mi nombre. Tal parece que el ser humano debe hacer lo que quiere con todas sus fuerzas, ¿cierto? Sí. La siguiente, por favor. Hola, mi nombre es Mina Aino. Es el vigor y voy en tercero de secundaria. Soy una excelente jugadora de voleibol. Si en determinado momento se presentara una escena donde tienes que besar a tu compañero, ¿qué harías? Bueno, nunca les mencionaría sobre la película ni a mi mamá ni a mi papá. Eso es lo que haría. Supongamos que te quedaste con el papel y el director del film te invita a comer. ¿Qué dirías al respecto? No hay problema. No existe comida que no me guste. Aceptaré todo lo que me den. Oh, oh. Pero no me agradaría que en el platillo hubiera hongos. La siguiente, por favor. Sí, bueno, yo me llamo Mimi. Mimi Yanyu. Mucho gusto en conocerlos. ¿Qué fue lo que te motivó a entrar a esta audición, jovencita? Ah, sí, bueno, yo vine... Tómate tu tiempo. Relájate. Discúlpeme. No, es que... Es que yo... Fue todo. Gracias. Anunciaremos los números de las semifinalistas. Ahora las 5 semifinalistas son... Solo pasarán 5 concursantes. Número 68. Ay, me hubiera gustado conocer a Araki. Número 251. ¿Ah? ¡Oh! ¡Es increíble! Número 252. ¿Qué? Todas las semifinalistas, favor de pasar al frente. Ellas pasaron. pasarán la última prueba del día de mañana, tal y como lo habíamos anunciado. La elegida actuará en la película con Jinta Araki. Esto será el próximo año. Si gano el papel en la película que haré, quizás tenga la posibilidad de obtenerlo. ¡Ganaré a como de lugar! ¡Soy bonita! ¡De los pies a la cabeza! ¡No hay ninguna persona que pueda ganarle en este planeta a la linda Minet! Estoy pero muy feliz. Mi querida Minet. ¿Sí? Parece que tienes un poco de fiebre. Tus ojos están rojos. Trabajas muy duro, pero tienes que cuidar tu salud. No quiero una asistente enferma que se la pase descansando, ¿de acuerdo? Sí. Es verdad, se me había olvidado por completo. Mi deber es robarle a Araki el corazón puro, cueste lo que cueste. ¡Pero si lo hago, Jinta Araki morirá! ¡Oh, mi querido Jinta Araki morirá! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Ah! Oh, eso significa que la audición de este año será cancelada y también mi primer debut. Oh, es cierto. Si ataco a Araki, todo el mundo pensará que soy una traidora y justo cuando iba a empezar mi gran carrera como estrella. No me decepciones, Minet. Tal parece que los humanos deben esforzarse en lo que más les gusta, ¿cierto? Sí, es verdad. No me importa estar con los cazadores de la muerte. Solo quiero estar al lado de Araki este verano. ¡Claro! Y si es por Araki, puedo traicionar a toda la organización. Después de todo, no soy mala persona. Me gusta ser buena. ¿Quién ganará el papel de heroína? Quiero que el público también nos ayude el día de hoy. La jovencita que reúna el 80% será la ganadora del papel. ¡Ahora, la primera concursante! ¡Artemis! ¿Cómo supiste que estaba aquí? No eres la mina de siempre. ¿Por qué lo mantuviste en secreto? Bueno, es que no sería nada agradable decirles que soy una fan de Araki. ¡Veamos la puntuación! ¡Oh, qué lástima! La concursante con el número 68, pase por favor. ¡Solo faltan dos! ¿Si las pasas? ¡Sí! Aparecerá una Sailor Scout en escena. ¡Grandioso! En la mañana desayuné omelette, mi platillo favorito. En el futuro quiero ser una gran actriz. Capaz de hacer cualquier papel. Solo quiero ser una gran actriz. Yo quiero ser una actriz. No me importa lo que pase. Hagamos nuestro mejor esfuerzo. ¡Qué lástima! La concursante número 251 pase al escenario. ¡Sí! Soy la número 251. Mi nombre es Mina Ino. Voy en tercer grado de la secundaria Shiba Koen. El mundo es muy pequeño. ¡Muchas gracias a todos! ¡Estuvo cerca! La siguiente concursante, por favor. ¿Tú puedes? Sí. Ya no podría parecer como una heroína. Pero no importa, porque conocí a Jinta Araki. Me da gusto escuchar eso. ¿Ah? Estuviste cerca, pero tendrás otra oportunidad. Araki, siempre seré una fiel admiradora tuya y te apoyaré en lo que sea. Gracias, pero estoy seguro de que algún día todos se olvidarán de mí. Y no solo tú, todas mis admiradoras se olvidarán de mí. Pero eso no es lo importante. Aunque lo hagan, sé que se quedará ese sentimiento adentro de mi corazón hasta que algún día alguien no me verá como un ídolo. Entonces me ocuparé de esa joven y solo de esa joven para amarla. Araki. Mientras tanto, sígueme apoyando, por favor. Todavía no tengo la intención de retirarme. Es muy pronto para eso. Esta mañana, desayuné omelette, mi platillo favorito. En el futuro quiero ser una gran actriz que desempeñe cualquier tipo de papel. Gracias por su atención. La última concursante. Veamos su puntuación. Es una verdadera lástima. Ninguna de las concursantes pudo obtener la puntuación requerida. Mimi, ¿te encuentras bien? ¡Mimi! Yo soy Mimet de los Cazadores de la Muerte. Entré a esta audición para robarle el corazón puro a esa persona. Me refiero a Jin Taraki. ¡Sal de ahí, demonio! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la! ¡Cájime! ¡Estrellas! ¡Ataquen! Parece que están encantados con mi ataque. Yo los veo sufrir. Oh, discúlpenme, quise decir que están confundidos. ¿Qué esperas? ¡Hazlo! ¡Sí! ¡La, la, la, la, la, la, la, la, la! Pretendiendo ser su admiradora. Eres la peor enemiga de las fans. Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia. Soy Sailor Venus y te castigaré en el nombre de Venus. Pero qué escandalosa eres. No pretendía ser una admiradora. Yo soy Mimet, una de las 5 brujas. Oh, ¿quieres decir que realmente te agrada Araki? Eso no te importa. El cristal del corazón de Araki estará con nosotros para siempre. Si eres una fan, tienes que respetar la regla de las fans. No puedes causarle problemas a tu ídolo favorito. ¡Araki está muriendo! ¡Ay! ¿Qué esperabas, niña? Los Cazadores de la Muerte son una institución del mal. Utahime, acaba con todos. Cántales una horrible canción. ¡Utahime! La, la, la, la, la, la, la, la, la. ¿Qué esperas? ¡Anda rápido! Necesito entonar mi voz para una buena canción. Permítanme un segundo. ¡Hazlo! ¡Canción letal! Oh, se me olvidó la letra. ¿Qué? ¿Qué? Hazlo ahora, Sailor Moon. Ajá. ¡Metamorfosis lunar! We'll be right back. ¡Ah, ya me acordé! ¡El amor es encantador! ¡Solo quiero esto! Ellos siguen reuniendo los corazones puros. ¿Para qué los querrán? Los corazones puros sirven para la energía de quien se apodere de este mundo. ¿Ah? Puede haber la posibilidad de que ellos ya encontraron al gobernador de las tinieblas, al enviado del mal. Oh. Toma. Ahora tú debes regresárselo, Sailor Venus. Ha sido su admiradora desde hace mucho tiempo. Siempre lo ha seguido, no importa dónde esté. Me impresionas. Eres un chismoso, Artemis. Le ruego me disculpe, por favor. Cometí otro error. Estoy apenada. Estoy muy apenada, profesor. Mañana será otro día, mi querida Minerva. ¿Pequeña dama? ¿Blu? Hola, ¿cómo estás, pequeña Rini? ¡Blu! Hoy presentamos La Sombra del Silencio. Es que tú nunca vienes a visitarme, Blu. Pensé que ya te habías olvidado completamente de mí. Pequeña dama, mi nombre en este mundo del pasado es Setsuna Meio. Entonces yo sería Serena, pero me dicen Rini. Está bien, te llamaré Setsuna. Sigue siendo la misma, pequeña dama. Parece ser que tienes muchos amigos. ¿Te gusta vivir en esta época? Divertida y todos son muy buenos conmigo. Me da gusto. ¿Ah? Me imagino que la neo-reina Serena te mandó a este mundo del pasado para que hicieras muchos amigos, como cualquier niña ordinaria. Esto te servirá mucho para cuando te conviertas en la reina del futuro. Oye, Pilu. ¿Mm? Ahora podemos vernos cuando queramos, ¿verdad? ¿De veras? Sí. Te lo prometo. Tengo que irme a mi casa. No quiero preocupar a mamá y Cuco. Sí. ¡Adiós! Ahora podemos vernos cuando queramos, ¿verdad, Setsuna? Es muy tierna. Sin embargo, no puedo creer que esa pequeña sea la futura princesa. La pequeña dama es una fiel sucesora del Milenio de Plata. Sí, tendremos más cuidado en no lastimarla. A propósito, tenemos que buscar al enviado a toda costa. La copa lunar ha aparecido. Para detener el silencio, debemos de entregársela al enviado del bien a como dé lugar. De lo contrario... Esos sujetos siguen reuniendo corazones puros. ¿Y si es para despertar al enviado del mal, quiere decir que...? Tendremos que arreglárnosla sin la ayuda de nadie. No permitiremos que el enviado del mal despierte y destruya la tierra con el silencio. Lo siento, pero ya no puedo mentirte más de esa manera. No puedo quedarme a tu lado. Te suplico que me perdones. ¿Pero por qué? ¡Si yo te amo con todo mi corazón! Perdóname, pero no puedo olvidarla. Significa mucho para mí. ¡No, por favor! Perdóname, no. Hanako. ¡No te perdonaré! ¿Qué fue para ti que tiene ella que no tenga yo? ¡Cómo te atreves! ¡No llores! ¡Hola! ¡Habla, Mimet! ¡Estoy muy ocupada! Soy yo, Mimet. ¡Oh! ¡Profesor! Estás muy ocupada con tus investigaciones. Me imagino que ya tienes escogida la próxima víctima. Sí, déjemelo a mí. No me decepciones, Mimet. Yuka-sama, tu exceso de ternura se ha cambiado en aborrecimiento. Por eso me robaré tu corazón puro, sí. ¡Ay! ¡Oh! Lo siento. Quiero apoderarme de este mundo cuanto antes. Quiero purificarlo por mí misma. Le pido un poco de paciencia. Oh. Oh. Quiero el corazón escudo. ¡Rápido! ¡Los necesito! ¿Otra vez? No sé qué estaba haciendo. Mi memoria no retiene nada de lo que sucedió. ¡Por favor, no la pelota! ¡No te muevas! ¡Ay! Jotaro está descansando. Disculpa por haberte hecho venir hasta acá. Oí que tocaron la puerta. Solo vino la niña de siempre. ¿Y qué pasó? Por supuesto le dije que se retirara. ¿Y por qué no me dijiste nada? Jotaro, ¿no crees que eres muy egoísta? Tu papá siempre es buena persona contigo y te deja hacer lo que quieras, pero no eres lo suficientemente saludable para que juegues afuera. ¡Oh, Dios! ¡Qué cara! Sucedido a Jotaro. ¿Estará bien? Ay, no sé qué pasó. Sí, Amy. El hospital de mi mamá está cerca. Llevémosla cuanto antes. ¡Jotaro! Si no hubiera ido a su casa, esto nunca hubiera sucedido. Todo es mi culpa. Estás equivocada. Eres una amiga muy especial para Jotaro, como lo es para ti. Por eso quiso verte haciendo lo imposible. Ahora tienes que estar a su lado. Pase lo que pase para que Jotaro se sienta segura. Ella se encuentra muy bien. ¡Mi pez dorado! Adiós, no digas tonterías. ¿Esto lo hiciste tú? ¿No lo recuerdas? Quiero que juntes este tiradero. ¡Yo no lo hice! Buenos días. ¿Qué ocurre? ¿Te lastimaste? ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Ella fue quien lo lastimó y le pregunta que si está bien. ¡Es un monstruo! ¡Tiene dos personalidades! ¿Sabes? Me dijeron que lastimé a un compañero. ¡Pero no recuerdo nada! No te preocupes, Jota. Tranquilízate. Tú no eres la culpable. Tú no tienes la culpa. No puedo hacer amigos. ¿Por qué? Hay alguien dentro de mí y no sé quién es. Esa persona lastima a la gente que quiero. Pronto vendrá mi madre a revisarla. Qué bueno. Ya no está tan agitada como antes. No te preocupes, Rini. Rini. No, todavía no te levantes, Jotaro. Ya me siento bien. ¿De verdad estás bien? ¿Me lo juras? Sí. ¡Qué bueno! ¡Me da mucho gusto! Rini. ¿Cómo te sientes? ¿Estás más tranquila? Sí, gracias. Es mejor que te acuestes un rato más. Estoy bien. Siempre me dan estos ataques. ¿Puedes caminar? Disculpen por causarles problemas. Pronto vendrá mi madre. Ella es una excelente doctora. Discúlpame. No es por despreciar su ayuda, pero mi padre dijo que no me revisara ningún otro doctor. Me retiro. Nos vemos después. Gracias por ayudarme. ¡Yo te llevaré a tu casa! ¡Muchas gracias por todo! ¡Jotaro! Mi mamá hace unos pasteles deliciosos. ¿Por qué no vienes a probarlos? ¿Eh? ¡Ven cuando quieras! ¡No te arrepentirás! Sí. Es una promesa. ¡Pequeña! ¡Haruka! Hola. ¿Y a dónde van? Si quieren, las puedo llevar. Es por aquí, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Y cuál es tu nombre? Me llamo Jotaro Tomoe. Entonces, ¿tú eres la hija del profesor Tomoe? Sí. Oye, Jotaro, ¿puedo visitarte otra vez? ¿O no? ¿Es mucha molestia? Claro que no. No es ninguna molestia. Me da mucho gusto que me visites. ¿En serio? ¡Ay, qué alivio! ¿Eres Yuka-sama? ¿Actúas en el famoso programa llamado Vamos, Amigos, ¿verdad? Sí. ¡Sabía que eras tú! ¡Qué felicidad! ¡Soy una admiradora suya! Bueno, la verdad es que... vine a preguntarte algo en especial. Hay una niña que está loca por conocerte. ¿Me podrías hacer el favor de acompañarme para que la conozcas? Bueno, es que... ¿Me podrías dar tu autógrafo? ¡Oye, espera! El viento sopla más fuerte por allá. ¿Sucede algo malo? Perdón, es que tengo un poco de sed. Compraré algo de beber en ese parque. ¿Sí? Jotaro, espérame aquí. Disculpa, pero ¿no crees que es un poco absurdo? ¿En dónde se encuentra tu amiga? ¡Ella está aquí! ¿Te estás burlando de mí? ¡Qué atrevido eres! ¡No deberías conocer a una nueva chica! ¿Ok? ¡Eres un Casanova! ¡Sal de ahí, demonio! ¡Otomodachi! ¡Oh, ¡es un monstruo! ¡Unamos nuestros lazos de amistad! ¡Quiero ser tu mejor amiga para siempre! ¡Oye, espera! ¡Por eso tienes que darme tu corazón! ¿Quién eres? No puedes ganarte el corazón de un hombre a la fuerza. ¡Pero si eres una Sailor! Sabía. Chicas, apareció un demonio en el parque. Número 4. ¡Entendido! Muy bien. ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Transformación! ¡Utamadachi! ¡Sé buena compañera con ella también! ¡Todos somos muy buenos compañeros! ¡Oye, demonio! ¡Déjate de tonterías! ¡Soy un aprendiz de la Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Chibimon! ¡Y te castigaré en el nombre de la Luna del Futuro! ¿Funcionó? ¡Tonta! ¡Vete de aquí cuanto antes! ¿Tonta? ¿Con que tú también quieres ser mi amiga, eh? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué juguetona! Se prohíbe la entrada a los niños. Yo también soy una Sailor Scout. Pero estamos en graves problemas, ¿es mi culpa? Otra vez. Olvida la pena y seamos buenas amigas. ¡Nunca! ¡Espera un segundo! ¿Por qué no dejas de robar los corazones puros de las personas? ¡Ja! ¡La Sailor Scout lucha por el amor y la justicia! ¡Nosotros te castigaremos en el nombre de la luna! ¡Esas intrusas de nuevo! ¡Utamadachi! ¡Te las dejo! ¡Señorita Mimet! ¡Pensé que nosotras seríamos buenas amigas, pero ya no! ¡Amistad! ¿Pero qué es eso? ¡Ah! ocurrido, Rini? ¿Estás bien? Es mejor que te alejes de mí. De lo contrario, te lastimaré sin darme cuenta. ¿Por qué? Lo siento, de veras. ¡Lo siento! ¡Jotaro! Sailor Moon. ¿Sí? Es preferible que la pequeña no se acerque a Jotaro. ¿A qué te refieres? No deben de acercársele, eso es todo. ¿Qué quiso decir con eso? Ella no es una mala niña. ¿Tendrá alguna relación con el enemigo? Nadie lo sabe. ¡Jotaro! Oye, Rini. Espero que seas buena amiga de esa encantadora niña. No tienes que preocuparte, Rini. Nosotras te vamos a apoyar. Lo único que importa son tus sentimientos y el deseo de tener una linda amistad con ella. ¡Lo intentaré! ¡Oye, sí! ¡Es una buena idea!